De docena de factura para arriba. Claro, no. Somos cuatro. No, no vayan a venir a dejar una canastita con un bebé, por ejemplo. Claro. No, no. Tengo las entradas. Claro. Claro. No, somos cuatro, así que una docena mínimo. Claro. Tres por cabeza. Claro. Y si no son recién de jamón y queso, mejor. No. Una milanesa napolitana. No, no pida, no pida, no sea garrero. Cosas ricas. Un par de botellas de algo espirituoso. A mí me gusta más. Frío, bien frío. Uh-huh. Sí, sí. Podría ser, ¿no? Sí, sí, ¿qué le parece? Y sí. No lo merecemos. A esta altura del año, sí. Es lo que se impone. Todavía el Facebook sigue Mortadela Juniors, así que sí, algo le pasa. Veremos que cómo nos comunicamos con ustedes. Vamos a estar, va a estar la gente de Maniquí charlando con nosotros. Nunca los escuché, no. Nunca los vi. No. ¿A ustedes? No. Tampoco. No. Bueno, lo único que sé es que hay uno que canta en Laica Perra Rusa, uno de los miembros de Maniquí. Así que bueno, le veremos las caripelas. Muy maquillados, ellos hacen instalaciones locas. Tienen, ¿no? Mucha imagen. Mucha imagen. Bueno, concepto. Concepto, exactamente. Vamos a estar charlando con ellos y que nos cuenten a ver cuál es el concepto que se esconde detrás de eso. ¿No queda nada más por decir? ¿No? Bueno, no. Nos vamos a meternos con el contenido del programa, porque hace 34 años, sí. Había una banda que empezaba a hacer mucho ruido. Sí, sí. Esto para arrancar así que te saque la modorra. Sí, sí, bueno, un 27 de octubre de 1980 se publicó el single de la banda Motorhead. ¿Cuál? Ace of Space. Sí. Exacto, el más ruidoso de todos. Sí, sí. Bueno, el sencillo de esta banda de heavy metal británico, lo titulan acá así. Qué formales. Sí. Salió a la venta en vinilo, 12 pulgadas. Y el álbum después, ¿no? Larga duración de mismo nombre, Ace of Space. Fue el corto adelanto, digamos. Claro. O sea, en un vinilo de 12 pulgadas estamos hablando de un vinilo simple gordo. Porque los vinilos comunes de siempre eran de 7 pulgadas. Ajá. Bueno, acá tenemos 12. Claro. Bueno, esta canción ha sido uno de los clásicos de Motorhead y del heavy metal. Tanto así en VH1, dice, colocaron la canción en la posición número 10 de las mejores canciones de heavy metal de la historia. Y anda por ahí. Y de nuevo en el número 10 en las mejores canciones de hard rock de la historia, también por la revista Q. Es un tema 10. Sí, bien. Fue puesta en el puesto 27 de las mejores canciones para guitarra. Es una canción pesada, entonces, viste, la meten en hard rock, en heavy metal. Sí, claro. De hecho, el señor Lennon dijo que Motorhead hiciera heavy metal. Es decir, que son rock and roll pesado. Obviamente. Como Vítico de Riff. Exactamente, sexuales palabras. Usted lo dijo. Así que como para muestra falta, sobra un as de espadas, justamente. Sí, con esta ganamos el truco seguro. Vamos a escuchar entonces, digamos, la apertura musical de Condición Extraña número 64 en versión Radionauta. Arranca así. Tapones de punta, Ace of Spades, Motorhead. That's the way I like it, baby. I don't wanna live forever. And don't forget the Joker. We'll be right back. por Radionauta 106.3, estás escuchando Condición Extraños, lo peor que le podía pasar a tus delicados oídos. Muy bien, segundo bloque de Condición Extraños, www.radionautafm.wordpress.com, para aquellos que están más allá del universo, y eso es lo que me había quedado pendiente hoy, en la primera parte, me acordé, tarde, pero seguro. Bueno, 106.3, para aquellos que están colgados de la radio, dando vuelta por ahí en alguna cosa, vehículo, móvil, bicicleta, por ejemplo, bicicleta con radio, con estéreo. Bicicleta con radio. Repulente. Hace rato que no veo una bicicleta con radio. Ay, sí, señor, usted lo dijo, ay. Bueno, también hay gente que cumple años y gente que se muere. Y vamos a meternos con uno de los glamorosos que cumple añitos, nacido un 27 de octubre de 1958. Chico sí, lindo. Mira qué muchacho, Simón Lebones. Ahora está regordete, ¿no? Está medio infladito. Sí, sí. Bueno, nació en el 58 en Bushbury, Hertfordshire, Inglaterra. Para quien no sabe quién es, Simón Lebón es el vocalista, compositor y líder de la banda Soft Rock. Sí, sí, británica, Duran Duran, más sí. Soft Rock, no sé, suena sí, más suena muy Eagles suena, claro, soft exactamente, rock. Suena a AOR, ese tipo de cosas feas, así sí. De adulto oriente, rock. Duran Duran es una de las bandas, una de las mejores bandas de Brit, digamos, de pop, de synth pop británico de los 80. Aunque después emigraron a otros sonidos durante los 90. Es una banda que, más allá de gustos, a mí me encanta en todos sus formatos, se lo digo, así de una. Sí, hay una definición para esos grupos, no me acuerdo ahora. Claro, eran básicamente New Romantic. New Romantic, está. Exactamente, y hace rato dejaron de ser New Romantic y de ser New Chanchitos. Sí, bueno. Bueno, Lebón fue parte de un grupo coral local desde pequeño. También tomó cursos de teatro. Asistió al Pinner Country Grammar School, la misma escuela donde Elton John debutó con un pibe. Estudió unos años atrás. Mire, bueno, apareció algunas veces en comerciales de televisión y en diversas producciones de teatro. Trabajó en kibbutz israelita. Sí, es un campo. Es una explotación agrícola. Sí. El neo-hippie le agarró en su momento. Sí. Bueno, en el desierto de Negev, en Israel, en el año 78. Posteriormente regresó a Inglaterra para asistir a la escuela de teatro de la Universidad de Birmingham antes de integrarse a esta nueva banda, bueno, Duran Duran. Bueno, Simon Le Bon es una de las personas junto con Elizabeth Taylor y un par de pocos privilegiados que tienen los ojos de color violeta. La de Minas que lo ha levantado ese tipo. No sí, se lo ha visto bien acompañado siempre. Sí, sí, siempre, claro. Nunca un sábado, un bagallín. No. Claro. Nunca siempre. Es prolijo tampoco. Claro, no. Aunque vivo últimamente con los quirillos, además que tiene, se lo ha visto chivar canelones. Y bueno, ya. Sí, sí. Bueno, igual. Se mueve el bofe ahí. Sí, el explotador ya es, claro. Es muy alevoso. Cuando estuvieron en la cancha de Boca tocando en vivo. Ya cuando se mueve, suena. Claro. Sí, no hay camisa negra que te lo tape. Fajita, no hay otra. Sí, se notaba la baqueta a todos. Sí, bueno. Sí. Bueno, ni hablar Andy Taylor. ¿Cuántos años dijiste? Desde el 58. Desde el 58. Bueno, 58, así que tiene 56. Bien, 56 años. Sí. Bueno, bien llevado, 56 años. Bien, para la vida de exceso que habrá llevado, porque mucho New Romantic, pero se deben haber. Deben haber andado jugando mucha los hablazos. Sensibilidad, claro, pero después, feroces. Claro, arreglamos los hablazos, como siempre. ¿Quién dijo? Una cosa no quita la otra, porque. Muy bien, otro que cumple años en el mismo día, y es más viejardo todavía, 1951, sí. Es el señor K.K. Downing, sí. El legendario guitarrista de Judas Priest. Sí, bueno, como dijiste, nació en 1951. Permaneció en Judas desde el inicio hasta 2011, fecha en que dijo, bueno, muchachos, la tomo, ya no. Justo donde venía de Argentina a tocar, sí, en la cancha Racing, por no sé por qué será. Suficiente el cuero, ya me hace chivo. Sí, ya fue. Claro. Bueno, entonces, sí, diferencias, ¿no? Lo que se alega siempre. Y con el management también. Bueno, parece que Esto sí, fue justo ahí ya casi al comienzo de la gira Epitaph World Tour. Se suponía que iba a ser la última gira de sí. Judas Priest, pero me parece que hay otra. Uh-huh. De hecho, están de gira ahora. Bueno, los fans pusieron ahí un poco el grito en el cielo, pero bueno. El guitarrista Richie Faulkner sería entonces el sustituto. Un tipo bastante parecido físicamente, así también rubio, de mechas estiradas, así planchadas. Pero se notaba que era mucho más joven. Claro, sí, es verdad. Bueno, justamente con el señor Glenn Tipton, que cumplió años 3 días antes, el 24 de octubre. Sí. Tipton es el más viejardo. Exacto. Fueron entre los dos una de las duplas así consideradas lo top de lo top en cuanto a guitarras. Son los que inventaron el sonido de las guitarras gemelas. Gemelos, claro. Y cualquier amante del metal va a saber lo que eso significa. Sí. Guitarras gemelas, o sea, le hacen Maiden, Kiss, todas esas cosas. Dos monos tocando las mismas notas con la misma guitarra. Claro. Listo, todos sabemos que y en la misma posición. Exactamente, haciendo cabecita. Claro. Qué lindo verlo eso. Exactamente. Sí. Hemos tenido el gusto de verlo, sí, así que bueno. Sí, sí. Es así, es un verdadero placer. Bien. Bueno, siguiendo el cumpleaños, ¿no? Sí, bueno, sigamos con el tercer cumpleaños. Vamos a meternos con un tipo también que hemos visto unas cuantas veces en vivo, aunque siempre parecía estar más al borde de la muerte que de la vida. Uh-huh. Pero bueno, la última vez lo vio más sano dentro de todo. Sí. A este le gusta, no le cabe la pinta, nada. Claro. Este se revienta y ya. Uh-huh. Y encima luce bien. Sí. 27 de octubre de 1967, feliz cumple para el señor Scott Weiland, nacido en Santa Cruz. Sí, salido de la gris Inglaterra, en California, ¿no? Exactamente, en California, sí señor. Bueno, en los 90, Stone Temple Pilots. Uh-huh. Sí señor. Que, bueno, se reuniría en 2008. Bueno, y formó también parte de una banda que también estuvo con la Argentina, que es Velvet Revolver, también ahí junto con un par de Guns N' Roses, con Slash, sí. Duff McKagan, Matt Sorum, ex de Cult, y en algún ignoto personaje más. Bueno, sacaron 2 discos, Contraband y Libertad, a fines de los 80. Te cuenta la leyenda que Weiland conoció al bajista Robert DiLeo, ¿sí?, en un concierto de Black Flag, y ambos se enteraron en ese momento que andaban con la misma mina. Mire usted. ¿Qué va a hacer? ¿Qué cosa? Hola Robert, hola Scott. Sí. Sí, la mía en el medio. Se presenta mi chica. Claro. Maggie, sí. Maggie, mi novia. Qué feroz menaza Trua. Bueno, se ha armado ahí. Bueno, bien, ¿no? Después, señor. La mina, después de verlos en la tele tocando juntos. Mirá lo que me comí, dijo. Sí, claro, agrandada como yo estuve ahí. Claro. Agrandada como ese dentro del agua, ni hablar. Bueno, formaron una banda que se llamaba Mighty Joe Young, junto con el hermano de Robert, estamos hablando de Dean DiLeo, y sumaron a Eric Kretz en la batería. La banda cambiaría luego su nombre a Stone Temple Pilots cuando firman contrato con Atlantic, ya que descubrieron que el nombre anterior, que era bastante feo, Mighty Joe Young, ya se lo habían registrado. Cosas que pasan. O sea, ¿quién habrá sido el hijo de puta que registró ese nombre feo? Sí. Vas a uno a saber, ¿no? Bueno, Weiland se ocupaba de escribir las letras de las canciones y era el cantante principal de la banda, aunque los otros también metían alguna voz cada tanto. Pero bueno, en tanto festejo de cumpleaños, alguien tenía que caer. Sí, porque, como dice aquel titular, la quedó Jack Bruce. Sí. La quedó, así. La quedó. Sí, muy crónica. Bueno, falleció a los 71 años en su casa de Suffolk, Inglaterra. Aparentemente por un tema hepático que arrastraba desde hace un tiempo. En un comunicado. El escabio. Sí. En un comunicado, la familia del artista manifestó: el mundo de la música será más pobre sin él, pero Jack vivirá en su música y por siempre en nuestros corazones. Sigue el escocés Jack Bruce, para quien no lo conoce, fue el bajista del trío Cream, ¿no? Que tenía a Eric Clapton durante los 60 y a Ginger Baker. Bueno, Bruce escribió la mayor parte de la banda, de las canciones de la banda de rock, entre ellas I Feel Free y Sunshine of Your Love. Uh-huh. Cream vendió 35 millones de álbumes en apenas 2 años y recibieron el primer disco de platino de la historia por las ventas de su álbum Wings on Fire. Me sorprendió eso. Sí, era un gran músico, compositor y fue un tremendo inspiración para mí. Con estas palabras recordó Eric Clapton a su colega, que después también en Facebook colgó así una cancioncita instrumental For Bruce, como en conmemoración, ¿no? A él. Bueno, así que 3 cumpleaños, 1 muerto, como siempre. Bueno, 3-1 para el lado de la vida. Sí, hoy. Sí, sí. Bueno, hubo otros personajes que también se sumaron Sí. Al tema de Jack Bruce. Por ejemplo, el señor, por ahí leí Flea, que dijo. Murió. No. Claro. Dice, tomá los saludos. Claro, dice, es el final de una era, dijo. Sí, que es el Batroc también. Sí, dice que fue su mayor influencia y su bajista favorita, claro. Por ejemplo. Bueno, Cream tocó después de su separación en 1993, cuando se reunieron para el Hall of Fame. Y después, dos años después, se reunieron en 2005 para tocar en el Royal Albert Hall de Londres y en el Madison Square Garden de Nueva York. También el señor Jack Bruce fue bajista de Ringo Starr. Mirá. Sí, que de hecho Ringo Starr declaró: hemos perdido a Jack Bruce, un increíble compositor y un buen amigo. Paz y amor para toda la familia. O sea, digamos, Ringo Starr es terrible, porque debe ser uno de los peores músicos de la historia. Pero siempre se ha rodeado de tipo grosso, no sé cómo hace. Porque ser baterista no es uno de los peores. Tendrá ese talento, claro, porque no, el terrible talento de saber rodearse, claro, con la gente. Que se codea, el tipo se codea. Bueno, cerrando este capítulo, vamos a escuchar entonces, en primer término, festejando el 67, así que cumple 47 años, si no me equivoco. Sí. El señor Scott Weiland. Y después vamos a homenajear al partido, 71 años, con problemas hepáticos, Jack Bruce, haciendo Sunshine of Your Love, una de sus grandes composiciones de la época de Cream.

que se escudan bajo el nombre de Maniquí. Queremos dar las buenas noches, tardes, o lo que sea. Se me presentan, nombre, apellido, colegio. Buenas noches, somos Guido Dal Ponte. Yo soy Ramiro García. Y Lucas Garzón. Muy bien. Muchas gracias por invitarnos. No, un verdadero placer. Vamos a empezar a conocer, hombre, qué concepto encierra Maniquí. Bueno, Maniquí surgió primero como una banda de música para bailar y luego mutó a lugares que aún no conocemos, pero creemos que está algo así como en el arte sonoro y en la música electrónica y en muchas cosas más, en realidad. Pero no, en principio fue la idea de todo, nace de hacer pop y manejar ese tipo de estética, ¿viste? Estudiarlas, porque venimos de otros lados nosotros, en realidad llegamos hasta ahí por diferentes razones y bueno, esto son todas experiencias que estamos haciendo. Bueno, vos dijiste recién que venían de otros lados. ¿De dónde venía cada uno? ¿Cuál es el background que tiene cada uno? Decir, bueno, yo estuve tocando acá, toco allá. Bueno, ok, no, nos conocimos en Bellas Artes. Uh-huh. De ahí surgió todo. Claro, sí, después el recorrido musical de cada uno está vinculado al rock. Uh-huh. Después a la música más escénica, por ahí en mi caso. Uh-huh. Y a la experimentación más en el marco de la facultad. Ajá, mire, o sea, porque vos, Guido, tocas en La Caperra Rusa, aparte. Exacto. ¿Y ustedes, sí. Aparte tienen otras bandas, otros proyectos? Proyectos así de producciones personales que todavía no ven una luz, en mi caso. Ahora es Maniquí nada más. Y bueno, estudiar, viste, aparte. Pero sí, he tocado en otras bandas, en otros formatos, qué sé yo, más del lado del jazz, si se quiere, cosas así. Así que nada, es como bastante heterogéneo la formación de todo. Y yo, si bien venía más de una estética del rock, últimamente no toco más la guitarra, digamos. Me pasé a lo que sería usar los medios tecnológicos para hacer música. Dejaste las 6 cuerdas por las máquinas. Sí, pero sigo tocando igual en un formato muy hogareño. ¿Con vistas a algo? ¿Tenés planeado en algún momento sacar un disco así, bueno, de cantautor, ponerle o...? Estoy produciendo a unos chicos que hacen rap en Quilmes. Ah, estás en tu faceta productor, digamos. Podría ser. Bien, y bueno, ¿cómo se les ocurrió el nombre Maniquí? ¿A qué obedece eso de Maniquí? Bueno, fue una idea de Guido. Y yo creo que cada uno se fue haciendo, fue como arbitrario un poco al principio y funcionó y nos terminó como direccionando también a hacer un imaginario de cosas que responde en principio al cuerpo, ¿viste? Maniquí, la música electrónica tiene una impronta muy corporal. La reacción del cuerpo se busca trabajarla por ahí, generar como una retórica desde el sonido que produzca ese tipo de respuestas corporales, que es bailar, simplemente. Claro. Sí, también creemos en el concepto de que bailar implica no solamente disfrutar de una manera o percibir de una manera particular, sino que es transformar al cuerpo en una oreja gigante. Entonces, para nosotros, llevar al baile o proponer que el baile sea un lugar donde sucede nuestra música o una forma de que suceda nuestra música es algo que buscamos, porque buscamos esa atención en el público particular. Es más, de hecho, el sonido en realidad no solamente entra por los oídos, ¿no? O sea, todos sabemos que todo el cuerpo escucha. O sea, determinadas frecuencias entran en determinadas partes del cuerpo, responden. Así que, o sea, no es tan descabellada la idea de un maniquí como representante de un cuerpo humano puesto a bailar, ¿no? Sí, además, trabajado como un estereotipo del cuerpo. Nosotros trabajamos un poco la idea de la mentira en el arte. Y el maniquí es un poco una representación ficticia de un ser humano. De un ser humano, o sea, un ser humano ideal, de un material sintético. Entonces nosotros apuntamos mucho a la idea de lo sintético, de lo irreal, de lo producido por las máquinas, que es un poco lo que hacemos nosotros. Entonces, bueno, esto de la mentira también está jugando. Bueno, ¿y cómo llegaron a elaborar ese concepto? O sea, más allá de que todo lo que contaban recién, dije, bueno, ¿le cerró a partir del nombre, de alguna forma? O bueno, el nombre terminó siendo la conclusión de algo, todo un proceso intelectual que lo llevó a este punto. El nombre fue previo, en realidad. Uh-huh. O sea, creo que de la banda lo primero que existió fue la idea de que sea música de baile y el nombre. Uh-huh. Por un arbitrario. O sea, nosotros trabajamos mucho con la idea del capricho en la composición. La principal fundamentación para las cosas es el capricho. Entonces, bueno, un poco el nombre, que era más que nada por imaginando cómo podía funcionar una serie de pautas, como esto del cuerpo, como la elegancia, que por ahí, o lo bien producido que nosotros buscamos, también estaba por el lado de esto, de generar un capricho en el nombre. Bueno, ya que estamos hablando de caprichos, vamos a empezar a escuchar, a ver cuán caprichosamente suenan los Maniquí. por Radionauta 106.3, estás escuchando Condición Extraños, lo peor que le podía pasar a tus delicados oídos. Seguimos con Maniquí acá dentro de los estudios centrales de Radionauta 106.3. Recuerden que hay un grupo de Facebook que es Condición Extraños Radionauta 106.3, donde va a estar todo. Bueno, este programa se graba, aparte de ese aviso, así que se está quedando grabado, registrado. Oh, maldición. La cinta Gonzalito, diría Silvio Soldán en Feliz Domingo. Y sí, bueno, van a estar las fotos mañana, pasado, de toda esa incursión mediática. Perfecto. Bueno, ustedes, por lo que pude ver en algunas fotos, tienen toda una cuestión de, más allá de la cuestión musical, tienen una cuestión con la imagen. Bueno, ¿por dónde viene ese lado? Pensamos la obra como integral nosotros. Entonces, esto que hablamos antes de dónde sale el concepto de como la mentira en el arte, la intentamos plasmar también en los shows en vivo, o producciones de fotos o videos. Básicamente, la forma de trabajo que tenemos es el concepto muy claro, y después la realización la vamos viendo sobre la marcha. Solemos trabajar con colaboradores, muchísimos colaboradores, de hecho, que terminan siendo parte del grupo. Bueno, si quieren mencionarlos, pueden cuéntenme sí, un poco. Están Magus y Mija de Amieva. Nuestros arquitectos. Nuestros arquitectos de confianza, que se encargan a ambientación. Después está Leandro Mosco, alias Dursno, que es muralista acá de La Plata, que hace la parte de VJ y, bueno, de escenografía visual sería. Sofía Dal Ponte y Virginia Gallo, que hacen como las gráficas, sería la parte de, sí, de diseño, de flyers. Sí. Y me olvido alguien. Y bueno, últimamente se sumó Marcos Morales, que es un diseñador de indumentaria de Berazategui, que nos hizo unos trajes que están diseñados para que, desde el concepto de no diseño que desarrolla él, como hechos para que se proyecte ahí y se amplifique la proyección. ¿Maquillaje, ese tipo de cosas? Siempre, pero muy precario. Somos nosotros. Sí. Sí, nos importa la totalidad de todo lo que se ve que esté siguiendo una línea, ¿viste? Uh-huh. Eso muy de nuestra versión del pop, que es lo que se ve, es así, la imagen importa mucho. Sí. Bueno, este material que tienen grabado, ¿cómo lo grabaron? ¿Cuándo lo grabaron en vivo? ¿Se dio? ¿Cómo lo fueron armando? ¿Cómo armaron los temas? Bueno, en esa época era un poco distinto, capaz, que ahora. Sobre todo porque se trabajaba sobre la idea de una maqueta. Uh-huh. Por ahí desarrollar la computadora. Y después de ahí trabajamos nosotros los temas en particular. Pero ¿ustedes tocan máquinas, digamos, en vivo? ¿O tocan guitarras, algún tipo de instrumento analógico, digamos? En principio todo yo tengo la batería electrónica, seguido con el sintetizador. Y bueno, canta. Y Lucas con la computadora labura desde ahí, dispara. No hace la artillería pesada, ¿viste? Y en el último show hicimos unos temas con guitarra porque daba el lugar y la situación y funcionó, así que nada, estamos abiertos a cualquier cosa en realidad. Pero el soporte técnico básico, digamos, son las máquinas de él, digamos. Sí, la compu en la programación, y bueno, la bata digital, y después, bueno, los instrumentos que necesitemos o creamos que da con el concepto de la fecha. ¿Usan samples y ese tipo de cosas? Sí. Bueno, y bueno, y a la hora de componer los temas, ¿cómo los construyen? O sea, vos hablabas de una maqueta, tienen una estructura básica y después van trabajando en torno a eso, ¿cómo hacen? Eso fue en un momento, en el momento ese del disco, que fue tocado de otra forma. Eso estaba tocado en vivo con teclados reales, clásicos, piano, blancas y negras, no piano, del sonido, sino sí, el concepto por lo menos. Ejecutado por nosotros y grabado sin aditivos, digamos, encima. Después, con otros medios fuimos cambiando la forma de trabajar. Y tampoco es que tenemos algo así que sea nuestro método habitual. Por ahí muchas cosas salen de la experimentación en estos medios y y no de los medios a nosotros. Ahora, ¿cómo se construye un tema, digamos, de este tipo? Por ejemplo, las bandas, en general, la típica banda de bajo, guitarra, batería, muchos temas salen de una zapada, uno le pinta un riff y dice, mira, tengo este riff, y empiezan a trabajar alrededor de eso. ¿Cómo se trabaja el tema de las texturas, por ejemplo, en un tema de este tipo, que genera ciertos ambientes, cierta cosa que por ahí escapa a lo convencional? Muchas veces es lo salimos de la forma canción, que es un gran disparador y está, no es fácil, no es era lo que estamos acostumbrados a escuchar, viste, y muchos materiales salen de ahí y otras cosas, por ejemplo, salen de larga zapada, de probar cosas todo el tiempo, grabarnos. ¿Se zapa con máquinas, por ejemplo? Sí, es lo mejor que hay. Bien, de hecho, ahora, bueno, no solamente cambiamos el formato, porque antes tocábamos eso con dos sintes y bueno, la bata electrónica, otro sinte más había. Como se fue un integrante este año, entonces tuvimos que muchas cosas reemplazarlas a través de la compu, que se sumó. Y eso a la vez, bueno, coincidió con que los chicos se fueron de La Plata, o sea que ahora vivimos distribuidos por el conurbano. Entonces trabajamos mucho desde el ensayo virtual. O grabamos un ensayo, lo escuchamos, al mismo tiempo le ponemos play y vamos comentando cosas. Y entonces o Lucas trae algo preparado de la compu, o trae algo, una textura que a él le generó algo, o Rami preparó un set que le disparó algo y dice, bueno, me imagino que puede ir por acá. Y después, todo contra todo, en una zapada larga, y vemos qué secciones nos interesan. O sea que no solo digamos, construyen su música de la tecnología, también ensayan a través de la tecnología. Sí, ensayamos mucho. Sí, de hecho estamos eso. Intentamos estar como, no tenemos acceso al otro cuando queremos, y decís, uy, necesito ir a la casa de tal a tomarme unos mates, a comentarle tal idea. Es más de, uy, le tengo que mandar ya mismo un WhatsApp pasándole esta música porque es de vida o muerte. Y nos lo tomamos, esto que hablamos antes, como un juego por una parte. Es muy en serio, en realidad. Pero por otro lado tiene algo de necesidad de trabajar así, como de, hay un compromiso con ese juego. Que eso me parece que es como el chiste también de la banda. Bien. O sea, se puede tener espíritu lúdico, pero sin evadir las responsabilidades, digamos. Exactamente. Bueno, sí. Bueno, este material está en un Bandcamp, ¿sí? Sí, es remixmaniquí.bandcamp.com, me imaginaría. Si no, desde nuestro Facebook, que también es remixmaniquí, ahí hay acceso al Bandcamp y al SoundCloud, que son redes sociales distintas y tienen distinta información, de hecho. Ajá. El Bandcamp contiene el disco y algunos otros discos que hemos sacado, algún simple o algunos experimentos previos. Y en SoundCloud hay grabaciones en vivo de instalaciones o intervenciones que hemos hecho a, bueno, más registro de obra. Pues, claro. Justamente, bueno, eso que son las intervenciones y eso que decía registro de obra, ¿qué es eso? Bueno, el tema de la instalación sería como si vos vas a un lugar al que está pasando algo antes que vos entres y que de alguna manera interactúas con eso desde o la escucha o puede ser una instalación interactiva, digamos, pero es un lugar en el que está pasando algo específico que no tiene que ver con ir a ver una banda. O sea, ustedes caen en un, o sea, toman por asalto a determinado lugar, hacen algo y después se fugan, ¿cómo es así? La idea, sí, lo charlamos con la gente. La idea es de la sensación que intentamos generar en las instalaciones es que es una música que pretende ser eterna. O sea, vos llegás a un lugar con una música ya empezada y te vas del lugar cuando la música todavía suena. Suelen ser de varias horas y de máxima nosotros intentamos construir el espacio. Por eso es que hay arquitectos en el grupo, hay escenógrafos. La idea es de construir una experiencia. La música suele ser como un soporte o una excusa para la construcción de la experiencia. Entonces, por eso decimos que se pretende eterna, se pretende que lo infinito nunca empezó y nunca va a terminar, y es sí. Por eso que es infinito. Y después, bueno, nosotros por lo general siempre fragmentos de eso los subimos al SoundCloud y queda ahí como música ambient. Claro, sí. Como registro de la experiencia, justamente. Claro, eso tiene más que ver con lo que charlábamos de la zapada y qué ese tipo de resultado. Bueno, ¿qué tienen pensado de acá a fin de año, a los próximos meses? ¿Cuáles son los planes de Maniquí? Bueno, tocamos el jueves que viene, o sea, pasado mañana, en la Facultad de Arquitectura, a las 6 de la tarde con Salvador Rodablas, que de hecho creo que está acá en el Olga, laburando. Después tenemos una fecha en la Fabriquera, el 16 de noviembre, y estamos por meternos, porque es en mi casa, vamos a grabar unas different takes de algunas canciones nuestras, algunas inéditas y otras que están en el disco. Reversiones del propio material. Sí. Como pensada como desde la lógica que se grabó el primer disco, que es como en vivo, sería, ¿no? En vivo, pero de electrónica, entonces eso implica otras cosas. Pero es como un set grabado, sería. Ajá. Y bueno, eso, tenerlo listo ahora para mitad de noviembre, grabarlo, editarlo y ya sacarlo. Uh-huh. Y el año que viene grabar un disco más producido por ahí, con también con otras expectativas, y armarlo en físico. Sería nuestro primer lanzamiento en formato físico. Oficialmente en formato físico. Bueno, chicos, muchísimas gracias por venir hasta acá en esta lluviosa tarde de casi verano, soportar el calor y todas esas cosas. Bueno, eligieron un tema para cerrar, ¿cómo se llama? Es Spandex Babe, que es el quinto del disco, y está dedicado a todas las chicas Spandex de la web. Muy bien, chicos, muchísimas gracias. Y bueno, nos estaremos viendo en cualquier momento. Estaremos dando vueltas por ahí. Y De una. Volverán muchas a caer gracias. Acá adentro. Muchas gracias por la invitación a Radionauta y a Condición Extrañas. Thank you. en Radionauta. A las 10 de la noche, Aura Ahorita, música de raíz. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. Hasta las 10, seguimos con Condición Extraños, espacio cultural alternativo. Música de Marvin Gaye. Yeah. Yeah, baby. Oh, yeah. I feel so good. Good to go. Coke. Yeah. Bueno, Marvin Gaye siempre nos lleva a terrenos más calientes. Sí, sí, en las zonas bajas. Sí, sería Paul Stanley, Hotter Than Hell. Yeah. Bueno, y esto invariablemente implica que nos vamos a meter en este derrotero por el mundo de la cultura metrosexual que nos. En las que se ha embarcado ella en realidad y nos queda claro, sí. Nos quiere la cultura que construyó un hombre de un modo, claro. Y apareció, claro. Se puso muy coqueto, claro, ¿no? Claro. Puso raro. Un poco más fino nada más. Habría que hacer un día el dibujo de la evolución así, claro. El último así, metrosexual, claro. Más cuidado, claro, exactamente. Puede ser, sí, debe estar hecha, no creas que seguramente no. Algún condenado lo habrá hecho, pero bueno. Bueno, si sí. No la voy a registrar, así que está escuchando. Es mi idea. Claro, firmado Lucas. Sí. Bueno, así, el manual del metrosexual era. Claro, sí, la guía práctica para el hombre moderno. La guía, sí, práctica. La guía, claro, según la visión de Michael Flocker, ¿no? Lo venimos diciendo. Guía de estilo para el hombre moderno. Bueno. Guía de estilo, aparte. Guía de estilo. Flocker acá combina algunas cuestiones. Sí, vos que estás flojo de estilo, escuchaste. En algunas cuestiones, como para no ir pasando vergüenza por la vida. Radionauta, ¿no? Aconseja. Claro, es saber cómo comportarse en determinadas circunstancias, frente a determinadas personas, en determinados ambientes. ¿En qué ambiente nos metemos? Hoy nos vamos a meter con el arte y la cultura. El Louvre. Mirá. En el Louvre, si claro, quiere. En el British Museum. También. En el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Uh-huh. En el Malva. También. Bueno, sí, donde está la gente col. Bueno, claro, el claro. Tipo con la copita en la mano, claro, que va mirando una obra y dice: ajá, acá Rembrandt lo que quiso decir. Sí. Y va a decir. Claro. ¿Vos querés leer lo que dijo? Claro, callate, loco. Borracho. Vos querés tomar martini. Claro. A mí no vengas a vender humo. Bueno, está bien. Ustedes siguen resistiendo, ya los veo. Acá, básicamente, lo que trata el señor es de que usted vaya a pararse frente a un cuadro de, qué sé yo, de uno de los grandes maestros y no pase vergüenza, básicamente, ¿no? Claro, no que agarre un cuadro de Bruegel el viejo y diga, uh-huh, esto es cubismo, por ejemplo. Claro. Tal que son 3 siglos y medio. Bueno, entonces, acá ya empieza preguntándose qué es el arte. Usted como, claro, usted básicamente tiene que tener aplicación. Si hace preguntas el metrosexual, sí, no sabía. Claro, se baja del Mercedes, claro, y dice, sí, ¿qué es el arte? Por supuesto. ¿Qué es el arte? Si usted no sabe preguntarse qué es el arte, no vaya a pararse delante, claro, de un cuadro. Claro, ¿a qué vine acá? Claro, no vaya a pararse de adelante de un cuadro porque si no puede llegar a decir cualquier cosa y no es la idea, ¿no? ¿Y qué es el arte para Michael? Bueno, dice, es aquello que se crea cuando una persona modifica intencionalmente cualquier material con el fin de provocar emoción o decir algo. ¿Entendieron? Por ejemplo, agarro una bondiola y la hago a la parrilla. Modifico algo, no, para provocar emociones. Claro. Un hambre. Puede ser. ¿Sabe qué me vino a la mente? Las botitas de Shaggy, ¿no? Shaggy Quintero, que dice que durante 3 años estuvo yendo a la escuela de arte de Berisso caminando. Bueno, finalmente, cuando las botitas ya no respondieron más, él las pintó, las puso en un cuadro. No me digas eso, los artes. Exacto. Bien, buen ejemplo, ¿eh? Claro, ya venían modificadas. Bien atenta, claro, ya venían modificadas de antes por los tres años. Bueno, pero sí, hay que saber apreciarlo, nada más. Bueno. Ya el arco no era el mismo. Ah, un montón de cosas. Claro. Bueno, dice, no es necesario ser un experto para disfrutar del arte, ya que las obras de arte del pasado son fascinantes, dice el tipo ya de movida. Era como si un careta, en realidad. O disimular, por lo menos en el mundo careta, hacer que uno sabe de qué se trata. Creo yo que viene por ese lado, ¿no? En los museos, dice, de primer nivel, como el Metropolitan de Nueva York o el Louvre, como decía usted, en París, es simplemente imposible, dice, verlo todo en una sola visita. Así que, ¿no? Entre todas las conexiones permanentes y las exposiciones itinerantes que hay, alto pedo, hay demasiadas cosas. Claro, cobrar de entrada, ¿eh? Demasiadas cosas para ver, sí. Es caro. Es caro el Louvre, claro. Sí. Porque sí, bueno, hay muchos lugares, hay muchas cosas para ver. Que la plástica siempre está asociada al vino, no sé por qué. Así es como el rock a la cerveza, el arte plástico y la literatura es al vino. Sí, usted va a una presentación de un libro o de un cuadro. Sí. Y por más que seas el duque de York, te enchufan un vino de tinto ahí. Un tintacho. Tinto o blanco, no hay alternativa, ni siquiera rosa. Es verdad. Hielo, ¿cómo es? Brilla por su ausencia, así que... No, porque el tinto se tomaba a temperatura ambiente. No sea grasa, ¿ves? Que usted no está prestando atención. Tíralo un hielo. No prestó atención a los capítulos anteriores. Gordo, tirale un rolito acá adentro, que me estoy muriendo de calor. Bueno, pues propone acá el tipo un despreocupado paseo por las salas. Dice, puede resultar agradable, pero trate de encontrar las exposiciones que más le interesan. Claro, ¿cómo despreocupado? Mirando culo, ¿qué sé yo? Puede ser. Con las manitos entrelazadas atrás, ¿no? Claro. Esa sería la imagen. Digo yo, no lo sé. Puede ser, o porque no ve bien y se hace el boludo. Entonces, como que a China. Bueno, pero tiene que, previamente, ¿no? Como localizar qué sería lo que más o menos le interesa y armarse un recorridito como para que mínimamente muestre un poco de interés. Claro, ¿no? O sea, por ejemplo, vas al Louvre y la Gioconda. A ese voy seguro. Claro. ¿Quién no sabe de la Gioconda? ¿No es de Miguel Ángel? Claro. Muy bien. Dice, una vez que usted ya decidió qué es lo que desea ver, tiene que aprovechar esas circunstancias y, bueno, más o menos ir llevándola, ¿no? Fíjate una que esté copada. Claro. ¿No? O que te guste a vos, no sé yo. Claro, el Marfel Torf. Claro, puede ser. El grito de Munch. Claro. Sí, esto parece The Wall, decís vos. Claro, parece la careta de The Wall. Vos sabés que en la tapa de un disco. Cacho, mirá, acá está la tapa de The Wall. Y el tipo diciendo, ¿por qué trozo? Bueno, usted tiene que tener en cuenta que no están así puestas al azar en una sala las obras. Siempre tienen un recorrido, algo. Como se llama, un curador. Un curador se encarga de eso. Invirtió su tiempo. Qué buen laburo. Sí, ¿no? Curro, que se dice. Currador más que curador. Bueno, y ahí tiene, digamos, una forma de elegir, ¿no? Por sala, claro. Claro, dice, incluso las galerías pequeñas que exhiben una sola colección generalmente tienen en la entrada copias de reseñas de diarios o de críticas que lo van a ayudar a entender, a poder ir llevándola el paseíto por adentro de una sala. Es como el programa de la ópera. Claro. Como vas a dar un programa, dice la Gioconda. Por ejemplo, la Traviata. Cuenta la historia. La Traviata, Casi tiene la Traviata, tres agujeritos. Sí, no son lugares para decir con un amigo, che, vamos fumados. No, de ninguna manera. Queda celebrado mal. O sea, más encima que no tienes ni idea de nada. Claro, encima vas a bardearla, ¿no? Bien, entonces dice, tómese su tiempo y dedíquele a cada obra una mirada paciente, ¿no? Preste atención a lo que está viendo, no vaya como a chabacanear, a reírse. Preste atención, a usted yo lo estoy viendo. Aprecie. Qué carita la Gioconda, ¿qué pasó? Qué maqueta, que son comiendo. ¿Qué pasó? No, te atendieron bien, negra. No sean grasos, por favor. Mira ese escote, negra. No, preste atención a lo que está viendo, aprecie la composición y piense. Si muestra más, pago el precio que me dijiste. Claro. ¿Cuánto era? Piense en las reacciones que le provoca observar esto, ¿no? Luego repita esta conducta con el siguiente cuadro, por supuesto. Una locura, ¿te imaginas? 10 minutos parando un cuadro, no entiendo un choto. No va a estar 10 minutos si no entiende nada. Pero hay que caretear. No, bueno. Está lo de claro, pues el alcohol gratis y lo claro, que paga la entrada. Claro, exactamente. Ah. Vale, me va a quedar 3 días y medio. No, hay que tirar la toalla tan rápidamente, dice acá. Está la duquesa de York al lado. Un escote generoso. Mucho puede ser esto como una introducción para. Yo, a ver. Sí, bueno, pero ahí ojo con el papel que vas a hacer. Porque si te comportas así. Bueno, deja mala impresión. Vas a dejar mala impresión. Si te vas a comportar así, no la lleves ahí. Comportá como yo. No. Vamos a ver unas obras a pasear. Claro, bueno. Nada, en vez del parque. Claro, vamos a ver unos cuadros. Pero bueno, vamos a comer algo. Sí, es interesante. Una bondiola. Interesante, es bien. Interesante. Una bondiola. Yo, si me invitan, iría. El tema es que si se comportan así como ustedes. Al mozo. Me das una 7 arriba. No, de ninguna manera. Bueno, lo que debe y no debe hacer en el museo, básicamente, usted, bueno, yo no lo voy a mencionar acá, pero levantar mucho la voz, porque son lugares muy silenciosos. Claro, tiene que saber algo mínimamente de estilos, de periodos. Tiene que los cuadros se ponen feos, tienen hongos. No, vas a tocar. Te mojás el garfio así y entras a limpiar el cuadro. Tiene que saber. ¿Los demás ordenanza? Tiene que saber algo de los periodos, más o menos aprenderse, por ejemplo. Porque yo no quiero hablar con nadie. Cuatro o cinco. Yo no voy a hablar con nadie. Chica, no, si voy a hablar con una chica mínimamente. Claro, el pleistoceno, dijo. Tenés que saber a qué. Había dinosaurios. Para tomar una copa, tomar una copa. Artístico. Hablar un par de cosas. No. No vas a decir Da Vinci. Pensando, qué sé yo, qué es barroco. Vos tenés que saber qué es del Renacimiento. Claro, es como dije yo recién, que no sabe que la Joconda de Miguel Ángel. Claro. Nunca pintó un cuadro en su vida. No, Miguel Ángel, las tortugas ninja. Por eso. No, lo mínimo lo tienen, lo básico lo tienen que haber, lo tienen que llevar sabido. Bueno, así que sí, previa sí. Internet, tú. Claro, listo. Googlea. Bien, y después, como le decía para a tu no... mamá que te tome. Como para no comportarse como un grasa frente a las pinturas, mantenerse a una distancia prudente. Nada de respirarle encima a la Joconda, por ejemplo. Claro, nada de respirar en el escote de la Joconda. No, de ninguna manera. No debe tampoco jamás tocarla. Eso que estaba diciendo. Eso de raquetear el cuadro como el cuadro. No, de ninguna manera. Debe estar atento a todo lo que lo rodea. No pararse delante de otras personas. No. Mira en la camisa Sixtina, así, duquesa, póngase más allá que así la veo bien. No. Que esta luz la favorece, doña. No estar tonteando ahí dando vueltas y taparles la mirada a las demás personas, claro. Debe ir con calma y apreciar individualmente cada obra, como dijimos hoy, mirarlas. No mirarlas así a toda velocidad, como estaba diciendo, de ninguna manera eso tampoco. Luego preguntarse, no las entendí, irse así levantando los hombros como un irrespetuoso. Sí. Eso tampoco se hace. Tomate un Alplax, así, así tranquilo. Hablar en voz baja, básicamente. Sí, y sí, con Alplax. Claro. Te imaginas, estás ahí mirando y te das cuenta hay 15 personas atrás tuyas. Claro. Y de ninguna al grito de este cuadro es una mierda. No, de ninguna manera. Sí, nos organizamos de ninguna manera, eso no. Vociferar sus opiniones para que todo el mundo lo escuche, no, de ninguna manera. Eso. ¿Qué garcha el tour que me compré? Olvídese, bueno, saber. Era all inclusive, pero yo no quería ver esto. Yo quería saber Caribe. Mínimamente a dónde se está metiendo y a qué corno va. Bueno, y algo. Bueno, de... esos puntos solos tiran museos así como muy. Claro, sí, tengo que ir bien careta, armado. Caretas, sí. Claro, onda, sí, esto no es látex. Es pintura. Usted va a ir a ver ahí, va a ir a ver a un Renoir. Va a ir a ver un Picasso. Claro. Renoir, este es René. Renoir, claro. Paul Klee. Este es Paul Klee acá, claro. Acuarelus. Claro, las masas. ¿Cómo las masas Paul Klee? No. Témpera. Claro. Andirina Colibrí. Claro, ese tipo de cosas. Bueno, no sería grasa. Se lo pido, por favor. Usted no tiene cura. Nada de lo que yo le diga, usted lo va a modificar que, mínimamente. La pedaña que tiene el marco ese, que hijo de... No. Lo que no. Deben ganar acá adentro, mirá, y él le va a hacer un plomerito al cuadro. Claro. Bueno, no hace conclusiones, ¿eh? Dice consideración final. El arte mediocre ofrece respuestas. Mediocres. El arte mediocre, ¿qué es el arte mediocre? El arte mediocre. Claro, de Rembrandt para abajo. La verdad que no sé a qué se refiere. One Direction. Bueno, no sé. Porque habla de desarrollar uno, su propio arte. pero así comportándose como el vetro sexual no pinta, no pinta nada, pinta facha nada más. No, ¿por qué no? No puede pintar, no, el arte, o sea, el arte está para ser, es que es un objeto de consumo, no es algo para ser producido para el vetro sexual, la visa. Sí, ¿cómo no? Un vetro sexual interesante, le digo que sí. Se baja una tarasca para comprarse, por ejemplo, un Dalí. Mire, ¿cuánto? Yo medio si palo lo verde. Veo pelar un pincel al metrosexual, le digo, ya me va gustando y mucho. Sí, para meterlo dentro del... Claro, con la camisa abierta ahí en su estudio, ahí con la luz del sol atrás. Claro, sí, no, aparte me viene con la brocha gorda ahí esperándote. Claro, no. Voy a, gorda, voy a pintar el marco de la puerta esta porque... Te pinté a vos. No, claro. No sé, no, te no, vos. Claro. Y te hace así el circulito. Bueno, capaz que me gusta, usted que sabe. Claro, te compró la pinta. Claro, acá... Queda el tipo bien peinado, así... Claro. Pintando claro. Una tela, pero no ve que está pintando. Claro. No, no, no, no, en realidad está pintando el marco de la puerta. Cansame claro. El tíner. Bueno, no. El marco de la puerta está rechoto. No. Usted tiene, la idea es otra acá. La idea que tiene este señor, dice, desarrollar su propio arte. Es otra manera de expresar su estilo personal. Y usted puede hacerlo a través de la pintura, la fotografía, la escritura. ¿Qué te crees, Gemati y sus linternas verdes? Sí, diseño de páginas web, por ejemplo. Incluso la cocina es una manera, la sí, está sí, tomada sí. Como una... Esa sí, de metro, ¿no? Esa de metro, de metro, subte, claro, de todo. Restauración de autos, dice, cualquier... El de autos, yo lo veo medio grasoso. Pues claro, ese es más de papo. Ese es más para nosotros, digamos. Bueno, Jenny's la mujer, claro. Todas esas formas, Stilson. Son modos que tiene de desarrollar su propio arte. Está bien, como el metro sexual, si va a reparar un auto, tendría la cuadrilla de 5 monos que se están ensuciando todo y el vestido inmaculado así. Sí, la caja de herramientas, claro, re prolija, mono blanco, nueva, la compró en Easy, claro, el fin de semana. Claro, aparte, mono blanco. Sí, sí, sí. Mono blanco, así gorrita, que sí. Dice STP. El de la ejemplo. Película de Hollywood. Claro, usted. Dice, Cacho. Sacame, hola. Claro, dice, Cacho, sacame el regulador de voltaje. Hola, motor. Claro. Bueno, claro. Listo, no entendieron nada. Sí, entendí. Ya lo voy viendo. El objetivo. Vamos por el camino equivocado. Sí. El objetivo no es producir una obra maestra, como te estaba insinuando. El cuadro de Lucas, entonces. Sino descubrir algo nuevo. Palotes. Disfrutar del proceso artístico, básicamente, y ampliar sus horizontes. Disfrutar del proceso. No sean bien, chatos, no sean grasos. No nos quedemos, sí, bien. Hasta ahora ningún capítulo. No les interesa. No es que no les interesa. No viene cumpliendo con... Con esas expectativas. A lo que uno puede alcanzar en la ciudad de La Plata. Somos muy rasas las expectativas de ustedes. Claro, somos de vuelo bajo, cucarachas. No quieren refinarse para nada. Son haraganes, además. Son haraganes. No quieren. No sé, yo me levanto todavía a las 6 de la mañana y me compré bolsa al puerto. A mí me vas a decir haragán. Claro. Sí, sí. No quieren refinarse y no quieren mostrar su lado sensible. No me gusta. Me está costando mucho. Bueno, esperemos de Michael para el próximo capítulo. Tengo una salida un poco más gasolera. Claro, porque sí, la verdad me... Bueno, pero claro, de acá al Louvre, digamos, en bici no llego ni a palo. El metrosexual, claro, no es tan ratón. Se los voy a decir, yo se lo dije en principio. Bueno, pues arrancamos de mal de base. No es ratón. Venimos de bolsillos flacos. Bueno, pero también Michael dio algunos tips ahí como para disimular el hecho de ser ratón. Claro, ponés un billete de 100 adentro y 140 de 2 al lado de... Claro. Mirá, fajo gordo así. Bien, bueno, mirá la billetera gorda del pibe. Se agotó. La billetera gorda del pibe. Listo, se agotó. Vamos terminando. Voy a ver qué le traigo para la semana que viene, a ver qué les interesa. Cuánto de piedad, por lo que... Bien, ¿con qué nos vamos de acá, de este bloque? Bueno, vamos a escuchar un poco de música así como corresponde. Sí. Esa es lo más, Kate Moss. Bien. Junto a Primal Scream, haciendo Sun Velvet Morning. Ah, bien. Qué hitazo. Sí, bueno, se lo merecía. La flaca se lo merecía. Thank you.

Bueno, como si la tapa de Sticky Fingers no hubiera sido material suficiente para el escándalo, dice, los Rolling Stones agitaron el avispero con su primer corte de difusión y una letra en la que conviven sexo oral, consumo de heroína y una mirada bastante particular sobre el esclavismo, dice. Con el pasar de los años, el propio Jagger dijo que si hoy en día yo escribiera esa canción, dice, me autocensuraría. Bueno, está bien, te creemos. Bueno, sexo oral, heroína y esclavismo. Bueno, todo esto lo decimos para que busquen la letra traducida, sí, a ver si realmente es así. Claro, por supuesto. Bueno, por otro lado, ya pasemos a la otra. Esto es un hit. Sí, cómo no. Bien. Entró The justo. Mike Gerona. Sí, entró justo el señor que le gusta bailarla. Sí. Le gusta mucho mover. Te hace mover las patitas, ¿no? El otro de la anterior te hacía hacer el aleteo del pollo. Claro. Esta te hace. Sí, a García Toro le gusta mover la patita al ritmo de Mike Gerona. Bueno, ¿qué tiene de recoveco oscuro esta canción? No tengo idea. No, no sabe. Bueno, acá se pregunta quién hubiera dicho que la New Wave podía tener recovecos tan oscuros. En los papeles, el mayor hit de The Knack es sobre un tipo que entra a un local y se enamora de la chica del título, dice. En la letra chica, la inspiración real del tema fue Sharona Alperin, una chica de 17 años que fue novia. Claro, ahí estaba el tema de la edad, el documento. Bueno, pidan siempre antes el documento. Claro. Doug Fick se murió ya, digo, el cantante. Ah, ¿murió? Un par de años atrás, tocando el arpa de un tiempito. Como para sumarle picante al asunto, Alperín pasó de manera, dice, posó de manera muy sugestiva en la tapa del single de la canción. Bueno, sí, ¿quién lo hubiera imaginado? Mike Gerona, Una pendeja. Sí. Bueno, esta es la próxima. Oh, insoportable tema ochentoso. Y ya de entrada suena, ¿no? El sonido. Sí, lo quemaron. O sea, entre esto y cómo se llama el otro tema que cantaba otra boba así medio de esa onda. Soldado de juguete. Bueno, otra boba. Esta boba es Susan Vega, ¿no? Sí, esta boba es Susan Vega. La canción Luca. Luca. Y no es Luca con K, claro, con y no K. Es Luca Prodan. Con no. K. Luca con K. Luca bueno, con K. Folk. Sí. Claro. Una voz. Inocente, dice. Sí. Por eso a él le parece boba. Claro, no. Hubo gente que tuvo el tupé de compararla con gente como. ¿Cómo se llama esta gloria del folk americano? Canadiense. Johnny Mitchell. ¿Algún descerebrado? ¿Quién osó? Fue el hereje? Voy a buscar el 6 luz y meterle las puntas entre los ojos. Bueno, así de simple. Bueno. ¿Esto tiene una letra perturbadora, esta canción? Sí, tiene. Es, lamentablemente, claro. Es así. Sí. Luca. Sí, dice, mi nombre Luca. Mi nombre es Luca, yo vivo en el segundo piso. Un chico abusado, sí, básicamente. Dice, posiblemente vos por las noches escuchas algunas cosas, pero las cuales no puedo hablar. Claro. Sí. Bajonera, es como el tema de Baglietto este. Claro, en abril, claro. Sí, no, bueno. Sí, este se cree que se trata de su niño. Sí, bueno, violencia doméstica, entonces. Absolutamente. Se trata. Un tema bravo, o sea, será una boba, pero escribió un tema que fue un hitazo y aparte con una letra terrible. Bien, bueno, pasemos rápidamente al próximo, por favor. Franela. Claro, este es el tema. Si hay Franela, este tema es Psycho Calentón. Si hay Franela, no sé, que lo saca el brillo a la música. Vamos al fondo del boliche donde está oscuro. Claro. Claro, este es el tema Psycho Calentón. Enrolame con tus gafas, claro. Mami. Esta, después que la sacas de ahí del Louvre, por ejemplo, la llevas a tu casa y a comer. Sí, y te imaginas la situación blanco y negro. No sé. Claro, tema Psycho Calentón es este. Sí, como a full. Bien. ¿Va a hablar alguien o estamos recalientes? Dice, pero para... Vamos a leer algo. Claro. ¿Qué perturbador tiene Every Day You Take? Dice, a ver, sí. ¿Cuál es la línea que separa el amor de la obsesión patológica? Se pregunta Sting. Media cuadra. Claro, viste, va con el catalejo. ¿Viste? The Police lo dejó muy en claro, aunque varios hayan... Tardado en darse cuenta, sí. El tipo es obsesionado con una mina. Lo que parece ser unas canciones sentimentales, en realidad, la de un psicópata que dice: Nena, yo te voy a perseguir hasta el fin del mundo. Listo, sos boleta. Cada movimiento que hagas, no soy nadie. Cada promesa que rompas, cada sonrisa que finjas, te voy a estar observando. No, un loquito. Claro. Unos bigotes grandes. El que como la escucha así muy superficialmente dice: ¡ah, qué, loquito, qué divino este británico! Claro, ¿no? Pero bueno, atrás, o sea, de eso. No es el primer caso de temas mal interpretados. Hay un tema que fue emblemático acá en la Argentina, fue terrible. Que hay un tema que se llama Las camas. Amanece en la ruta. No, Las camas están ardiendo. De una banda australiana que se llamaba The Midnight Oil. Y todas las turras del boliche decían: ¡ay, Cacho me dedicó este tema a mí! Las camas están ardiendo. Sí, bueno, y, corré. Claro. A la comisaría más cercana. Claro. Bueno, resulta que el señor Peter Garrett, que era el líder de Midnight Oil, era un tipo que era ecologista y activista por los derechos de los aborígenes australianos. Sí, y ese tema. Incluso llegó a postularse. Por eso, fue diputado por el Partido Verde Australiano. Sí. El tipo, cuando hablaba de las camas están ardiendo, era una brutal denuncia contra los aborígenes australianos que fueron quemados vivos por una empresa minera inglesa cuando los tipos fueron a reclamar aumento de sueldos y condiciones dignas de trabajo. Y las pelotudas se ponían todas locas, los gritos. ¡Ah! Bueno, eso es lo que hace un hit, te pone un poco mediocre la cuestión. Claro, quizá, ¿no? Te la baja. Pero bueno, la cuestión de la bueno, amanece en la ruta, yo decía, de Suéter. También habla de un palo en un auto ahí. Sí, sí, sí. Tipo... Igual, eso nos dejaba mucho espacio para interpretaciones. No, bueno, pero al ser un hit en el boliche, uno capaz que claro. Era una metáfora más de... Claro, peor es mamá plancharme la camisa. De bueno, pero también está la diferencia idiomática y eran otros tiempos también. No tenías la internet ahí que te podía hacer la traducción. Justamente el otro día vi una película... A ver, cuénteme. Que era un señor que, bueno, se le moría el hijo y después... encontraba unas cintas del hijo que era músico al final y las empezaba a interpretar con un grupo. Sí. Y el hijo había muerto en estas situaciones que se pasan mucho en Estados Unidos, de que en alguna universidad, alguno con un arma, loquito. Bueno, él había sido el asesino, el hijo en realidad. Entonces, mire usted. Sí. Oh, bueno. Ponga el tema de Marilyn Manson. Ya estamos todos, claro. Sí. Bueno, y nos vamos con el último. Sí, vamos a la última rola. Semi-Charmed Life a cargo de Third Eye Blind, el tercer ojo ciego. Sí. Dice la reseña que mucho antes de la serie Breaking Bad, Third Eye Blind encontró en la metanfetamina una fuente de inspiración creativa. Mira, claro. ¿Ellos solos? Claro, mientras, se ponían todos en filita así. Hasta allá al fondo se ve hasta Dick Clapton, se ve atrás. Mira. Dice, bueno, desde este estribillo sostenido por un tarareo en falsete se esconde la historia en primera persona de un adicto a las drogas que se va de fiesta en busca de sexo fácil y estimulante de dudosa procedencia. Como cualquiera de nosotros, ¿no? Siempre lo mismo. Eso es lo anoté, claro. Eso es dato de comisaría. Estimulante de dudosa procedencia, claro, tiene el implicado número. Claro, ponete de frente. Sí, mira acá ese corito así tan lindo, claro, y tan pegadizo para la bici, para las calles de California. Era, era la metanfetamina que cocinaba a los muchachos. Claro, a la meta, al grito. Sí, a la meta. Bueno, nos vamos con esto, muy lección de este talario en falsete así. Totalmente. Bueno, 5 hits con letras perturbadoras fue este bloque. Traduzcan las letras, vayan viendo, interpreten. No sean brutos. No se copen con el hit de entrada. Claro. Porque busquen la metáfora. ¿Verdad? Puede estar recontra pudrido. Bueno, vayan al Louvre. She lives for me, says she lives for me, evasion. Who will motivation? She comes out and she goes down on me. And I make you smile like a drug for you. Do ever what you wanna do, coming over you. Keep on smiling, what we go through. One stop to the rhythm that divides you. And I speak to you like the chorus to the verse. Drop another line like a coda with the curse. Baby, I want something. Refranero local de condición extraños reflexiona. En boca cerrada no entra el 275. Bien, seguimos acá. Tenemos material sobre la mesa de trabajo. Bueno, vamos a recordar a un señor que partió hace un año exactamente. Y estamos hablando de una de las glorias del rock. Esta es ni más ni menos que el señor Lou Reed. Louis Allen. Louis Allen, ¿no? Bueno, este cantante. ¿Qué vas a decir de Louis? Cantante y compositor de rock. De padre del rock alternativo. Desde que empezó ya por los mediados de los 60 con la Velvet Underground. Y bueno, y después todo lo que hizo en solitario. Después de hacer discos como Transformers, Berlín, Rock and Roll Anima, bueno, New York, y entre sus actuaciones en directo, el concierto ofrecido en el Midtown Festival en el 98, Perfect Night Live in London, ahí como para tirarte un panorama de discos emblemáticos. Claro, ¿no? Es el típico tiene chabón, 2 millones de discos igual, ¿no? Es el típico chabón, es el emblemático músico de New York, ¿no? Nació claro. En Brooklyn, uno de los barrios más barato de Nueva York, sí, pero se codió ahí con Andy Warhol, tuvo toda la movida esa de la fiesta de mucho callejón, mucha heroína, digamos. Tenías a un Dylan que te hablaba de los viajes por la carretera, el Urrit te hablaba por los viajes de otros viajes más oscuros. Claro. Bueno, en la época de la Velvet, fue del 64 al 70, fue cuando compuso canciones que se convirtieron en verdaderos himnos como Heroin, Rock and Roll, I'm Waiting for the Man y Sweet Jane. Su mayor éxito comercial, sin embargo, fue una canción posterior, Walk on the Wild Side, del año 72, que dio visibilidad a la prostitución y a la transexualidad, ¿sí? El lado salvaje de Nueva York, ¿no? Una temática que hasta la fecha ningún músico de rock había tocado. Totalmente. Ahora nos metemos con el gordito. ¿Qué va a hacer? Ozzy Osbourne estamos hablando, ¿no? El gordito. Sí, bueno, No More Tears. El osito. Sí, sí. Esto es un disco, ¿no? De Ozzy Osbourne, No More Tears. Salió sí, señor, el 28 de octubre del 91. Bueno, el álbum fue lanzado, bueno, como dije, el 15 de octubre del 91 y remasterizado el 22 de agosto del 95. Mire usted. Sí. Participa Zakk Wylde. Cavernícola la guitarra. Compone mucho material de este disco. Mientras que el bajista y vocalista de Motorhead, Lemmy Kilmister, que hoy nombramos a Motorhead, coescribió 4 canciones. Claro, entre ellas, un disco de Motorhead y en este disco de Ozzy. Pero déjame decirle que me gusta más la de Motorhead. Mire usted, qué bonito. Sí, me gusta más. Y bueno, el solo de Zakk Wylde en ese tema es infernal. Sí, Zakk Wylde. Es tremendo. Bueno, Mike Ainz, el que en ese momento era bajista, ya bajista de Alice in Chains. Claro. fue el que se ocupó de aparecer en todos los videos, porque el de abajo lo grabó Bob Daley, lo cual le implicó al Gordo Ozzy un juicio machazo, porque todas las letras las escribió este señor. Mira, así que, serio, bueno. Porque vale. Recordemos que el señor Ozzy Osbourne es analfabeto y no puede escribir ninguna letra. En Black Sabbath le escribía Geezer Butler y en la banda de Ozzy la escribía Bob Daley. Yo creo que ya... Una maldita bestia. Justo el otro día declaró que... Los Osborne. Ahora se vienen a escribir. Decir que se fue de control, si no hubiese sido un gran programa, dijo. No, sí, Osborne. Pero lo que veíamos era la decadencia de, claro, del pobre Osborne. Un viejo que no escuchaba a nadie. Claro. Muy feíto. Decadente. Sí, sí. Bueno, y por último en este bloque, Kiss y el disco que no fue. ¿Sí? Sí, el disco maldito. El disco, de Kiss. Exactamente. El disco oscuro de Kiss. 28 de octubre de 1997 se lanza Carnival of Souls de Final Sessions, o sea, Carnaval de Almas, las sesiones finales. Se produjo antes de la reunión de los miembros originales, o sea, en un momento bastante complicado para la historia de la banda. Claro, Echo se reúnen de nuevo y se pintan la cara. Claro, exactamente. En medio de esto aparece este disco. Claro. Y así, ¿what? O sea, apareció primero el Kiss Unplugged con todos pintados y después cae este disco. Así. En el medio así. De la reunión. Sí, sí, sí, sí. Los tipos se vieron obligados a editarlo en realidad porque... No lo iba a Kiss, no lo iba a editar, se vieron obligados porque se filtró una copia pirata que apareció por todos lados. Dijeron, bueno, no estoy... Y ya sabemos cómo son los, claro, de Kiss con el copyright, claro, y todo. Exacto, y... SS, ¿viste cómo son? S y S. Claro. Claro, sí, están lisísimos, sí. Y dijimos, ah, no me suena la registradora, ¿qué pasa? Acá, listo, adentro, sale oficialmente Carnival of Souls. Y bueno, de este disco, que fue el último con la formación entre Stanley Simmons, el señor Bruce Kulick y el baterista Eric Singer, que hoy está disfrazado de gato. Sí. Este tema, irónicamente... Dicen que él se lo dedicó a Kurt Cobain. Mire usted. No sé, dice. Bueno, aparte de eso, este tema, irónicamente, está compuesto por el señor Gene Simmons y está compuesto por el señor Tommy Thayer. Otrora, técnico de guitarra de Kiss, actual... Sí, sí. Presente el muchacho que fue haciendo, exacto, escaloneando el, ahí el, hombre, el loco de la motosierra, claro. Y hoy es Avery, claro, digamos, exacto, porque iba serruchando pisos al loco, exacto, el hombre del serrucho hizo este tema conjunto de Gene Simmons y se llama El fin de la niñez. refranero popular de condición extraños aconseja: no orinar en situación de viento en contra, pues te salpicará los lienzos. Muy bien, tramo final de Condición Extraños por el día de la fecha. Se va el número 64. 64. ¿Qué es la bien. Quiniela? Usted que tiene... A ver, no juego, no juego. No, ¿no si tiene no el rulito de Riverito? No, pero usted laburó en la sí, sí, tuve 4 años de experiencia. Debería saberlo. No sé. ¿Qué ahora, es? Bueno, mientras yo chusmeo, usted se empieza no, de, no, de, no los, sea, de los saludos. No sea así. Bueno, no, no sé así, no nos interesa, ya está. Qué mala. Bueno, pasó. Bueno, hicimos Condiciones Extraños en el día de la fecha y como venimos haciendo habitualmente, la señorita Luciana Franco del otro lado, un agradecimiento especial para ella, que se encarga de todo esto, se haga maravillosamente bien. Iba a cerrar musicalmente, ella va a elegir la, como corresponde el cierre y lo va a anunciar ella misma con su voz. La señorita Marcela Covino del otro lado, que adiós. En el 64. Adiós, vaya, lo va a mirar igual. Ya me estoy girando sobre mis talones. Cállese la boca. Lucas Cozzali. Buenas noches. Bueno, está Rodo del otro lado de mí, un saludo para él que está mirando atentamente que todo salga como tiene que salir, con el látigo. No bueno, así. Mi nombre es Damián García. ¡Cambia la claro, gente! Damián García Toro. Y los esperamos el martes. Claro, pegame y decime Rodo. Y bueno, nos esperamos el martes que viene, inexorablemente a partir de las 20 horas. Bueno, Lu, ¿qué elegiste? Nos vamos a ir con un tema de Pat Smith. ¡Epa! Que sí. Se llama Summer Cannibals. Caníbales de verano. Temazo. Temazo. ¿Cómo? Caníbales de verano. Así es, del disco Gone Again. Así que con eso nos vamos en el día de hoy. Bueno, qué mejor cierre que ese. Damn rough, and I pushed away my plate.